Pues ahí estuvo el perro negro o el black dog. También escuchamos The Lemon Song y la rola con la que abrimos, que se llamó Rock and Roll. Esto es para que muevan la greña aquellos que tengan greña. Yo me acabo de cortar la greña porque este pinche calor está bien cañón. Pero bueno, eso fue lo que estuvimos escuchando de esta super banda inglesa Led Zeppelin. Y bueno, pues por ahí estábamos leyendo algo de Led Zeppelin, que bueno, pues está integrando ahí por el guitarrista Jimmy Page, que bueno, pues es un chingonazo en la guitarra, y el que grita, puta, pues otro cabrón, Robert Plant, muy chido, y el bajista y tecladista John Paul Jones, y en la batería otro carnalote muy chido que se rifa bastante, John Bonham. Y bueno, pues estos cuates, espérense tantito porque ya se pusieron perros los perros negros. Es la hora de la locura. Ya también están, como saben que es viernes, pues también le entran al desmadre. Y bueno, pues estamos ahí leyendo algo acerca de pues que también están incursionaron también en el rollo del blues. Hemos escuchado ahorita The Lemon Song, una rolita así muy bluesera, pero las otras dos rolas, el Rock and Roll y Perro Negro, pues ya son algo más reventado. Y bueno, pues ahí los especialistas dicen que son los progenitores del heavy metal y del hard rock, con este tipo de música más dura, ¿no? La guitarra y la batería más potente. Y bueno, pues ahorita seguimos platicando ahí de esta banda de Led Zeppelin. Queremos mandar saludos a la banda que ya anda por ahí. Ahí anda el tiburón, tiburón, tiburón, tiburón a la vista. El tiburón Cabañas, Guevara. Saludos hasta Saltillo, Coahuila. Allá toda la banda de Saltillo con el tiburón. También está Eduardo Vega, chido. Jorge Laris, el Chimichurris. Chimichurris Martínez, chido el Chimichurris. El Erixo también anda ahí. Saludos a este carnalito, el Eric García Crux. También Alejandro Perea también anda por ahí. Y Nubia Imbris Cervantes. Bueno, ahora sí, puro cabrón. Nada más hay una chica. Espero que les lata también Led Zeppelin también a las chavas, ¿no? Porque luego hay puras chavas y ni un canijo. Y ahora es al revés. Bueno, pues espero le caigan al ratillo. Y bueno, pues nada. La onda aquí también, pues, es dar un poco de información. Entonces, por ahí ya estamos ya subiendo algunos de los podcasts. Esto es comercial también. De todos los, ya descubrimos por ahí una página o un sitio que se llama Community Audio. Y bueno, ese espacio nos está dando chance de subir cualquier cantidad de los programas que estamos haciendo, y eso nos da mucho gusto porque acá en la otra, donde estábamos, sí nos limitan bastante tanto el tiempo como el número de, ¿cómo se llama?, de programas. Entonces, pues sí nos estábamos limitando ahí. Entonces ya no vamos a agarrar más bien esta otra alternativa para subir ahí los programas. Y por cierto, bueno, ya tenemos ahí un ratito con un blog. Ahí vamos a subir todos los podcasts de todos los programas que hemos hecho. Creo que desde antes de noviembre empezamos a hacer, por ahí por octubre empezamos a grabar ya los programas. Entonces, pues ahí para que le caigan a esta página, que es un blog, se llama Tiempos Híbridos con doble S hasta el último, .blogspot.com. Ahí pueden escuchar todos los programas, ya los estamos subiendo. Por lo pronto hay como 14 programas ya de diversas banditas de rock mexicano y algunas de otros lares. Pero ya por lo pronto ya tenemos como 14 programas ahí. Todavía nos faltan otros 14 programas por subir. Así es de que bueno, pues ahí los pueden encontrar todos estos programas que estamos haciendo. En triple, bueno, ya no es triple W, es HTTP, dos puntos, diagonal, diagonal, tiempos híbridos con doble S, híbridos, punto blogspot.com. Ah, ya no es punto com, es punto MX, horas punto MX. En lugar de punto com, es punto M, igual le ponen punto com y se los da en MX, no hay bronca. Bueno, ese sería uno de los anuncios, los otros los damos posteriormente. Bueno, como no piden rolas, yo voy a poner las que a mí me laten. Entonces, pues vamos a poner la de Escalera al Suelo o al Cielo, una versión larga. Escalera al Cielo, Led Zeppelin, aquí en Tiempo de Híbridos. Thank you.

Stop this fear. Treat me the way you wanna do. Thank you. Y ahí le paramos porque ya se estaba colgando. Ey, ahí le paramos porque ya se estaba colgando allí la intervención. Pues nada más eran tres rolas y bueno, pues se pasó otra, pero era maratónica. Escuchamos Escalera al Cielo, después Communication Break Down y también una versión cortita de Mucho Amor y también esta versión larga. Bueno, más bien a lo mejor así es porque era en vivo. De Who Many More Times fue lo que escuchamos de esta super banda Led Zeppelin aquí el día de hoy en este su programa Tiempo de Híbridos, cuando ya son las 8 de la noche. Vamos a mandar en un ratito más otro anuncito de para la banda que no esté, pues que a lo mejor no sabe qué pex, que andamos por acá haciendo programa. Y y bueno, pues claro que sí. Por acá estamos cotorreando con la Tetona Quintero. Espero que lo estés escuchando. O si no, bueno, pues ya nos estaremos aquí escuchando posteriormente o leyendo posteriormente. Bueno, pues el día de hoy, ya saben, Led Zeppelin. También, bueno, queremos agradecer a toda la banda que, bueno, pues nos ha seguido a lo largo de, pues ya de un buen rato que andamos en este rollo de la radio. Y que, bueno, por cierto, ya llegaron las chicas, porque no había. Está Silvia Valdés, chido, gracias a Silvia Valdés. Angie Jelly Montes, qué chido, saludos a la Angie allá hasta Minnesota. Y también estaba por ahí Nubia. Bueno, tres chicas entre tanto canijo. Bueno, al menos, ¿no? Ya no me siento tan mal. Bueno, sí les estaba comentando sobre esta. Nos siguen llegando solicitudes para que los añadamos al grupo de amigos de aquí del Face. Lamentablemente ya no tenemos cupo, entonces la alternativa es que se suscriban a nuestras actualizaciones, que ahora se llama seguidores. Ya le cambió aquí el Facebook, ahora se llama seguidores. Porque ya el grupo de amigos, aunque teníamos como 5400, pues por todo lo que subimos, luego mucha banda se ofende y ya dicen, ¡ah, la goma! Y entonces, pues ahora tenemos nada más 5195 amigos. Y bueno, de seguidores, pues ya incrementamos a 2154 el día de hoy tenemos. Bueno, esa es la alternativa. Hay otras dos más, que es el grupo de amigos, que se llama Sublevarte Radio. Es un grupo que también lo creamos aquí en el Face. Se llama Sublevarte Radio. Ahí ustedes pues hacen la petición y de amistad, y luego los palomeamos para que ya estén integrados. La otra opción también que da el Facebook es esta página dentro del Face, que se llama Sublevarte, y ahí ustedes se pueden apuntar también en esta página que se llama Sublevarte. También ahí estamos subiendo información y también, por supuesto, todos los podcasts, los programas en vivo, etcétera, etcétera. Ahí también estamos subiendo esta información. Así es de que, bueno, pues nuevamente otro comercialito más. Y bueno, pues ahora sí vamos a continuar con la música, que el día de hoy tenemos bastante música. Tenemos precisamente a Led Zeppelin. A ver, vamos a escuchar esta rola, que no sé cuál es. I Me Love será. Bueno, a ver qué cuál. La neta no sé cuál sea. Ahí va. For many hours and days.

all that I need. Maybe more than enough. Oh, darling, darling, darling, oh, why me? Oh, you got so much, so much, so much. Bueno, pues ahí ya está la rola. Escuchamos Hi Me Love. Y también escuchamos, a ver, aquí está, The Song Remains to the Sun y Over the Hills and Fires Wide. Bueno, eso fue lo que escuchamos de esta super bandota que tenemos el día de hoy, que se llama Led Zeppelin. Bueno, ya estamos aquí ya resolviendo un problemilla que teníamos ahí con este show de la máquina. Estamos convirtiendo ahí los programas a MP3, que híjoles, se lleva un tiempecillo. Y otro triempecillo también, subirlos al sitio donde nos dan chance. Pero bueno, pues todo sea por el rock and roll. ¿No? Bueno, están subiendo ahí una serie de información. Ahorita la acabamos subir hace ratito ahí el Face. Ya se trabó esta cosa. Luego tenemos esta bronquilla ahí con... Y eso que tenemos dos computadoras. Bueno, una es para específicamente para el programa y otra es para estar aquí chateando con la banda, porque luego se nos ahí cuatrapiaba, y de todos modos sale la mesma. Por ahí subimos un anuncito sobre la situación de los compas que fueron detenidos el primero de diciembre en las protestas que hubo allá en Guadalajara y aquí en el Distrito Federal. Dice: pedimos apoyo a toda la ciudadanía y organizaciones para exigir que se exoneren definitivamente de todos los cargos a los jóvenes, tanto del Distrito Federal como de Guadalajara, y obtengan su libertad total e incondicional. Porque callar, sí. Ah, ¿por qué callar sin así gritando? Dice solidaridad con los presos. Sí, resulta que pues nosotros también nos sumamos a la campaña de libertad de los compas. Pero resulta que, bueno, pues tuvieron que salir ahora sí que bajo caución, no porque se hayan retirado los cargos. Entonces todavía están sujetos a proceso todos los compas que estuvieron detenidos allá en Guadalajara y también aquí. Así es de que, bueno, pues ahí para que también se sumen aquí a esta petición. Por aquí hicimos el segundo anuncio y llegó Juan Carlos Herbe, ¿será? Lorenzo Caifán, Manolo Neria y Hanna Lara, saludos. Hanna Lara ya es cliente, Hanna. Y también por ahí nos están replicando el anuncio el buen Manolo Neria. Chido, gracias. Pues ya casi estamos finalizando el programa, más bien ya lo estamos finalizando. En la parte donde yo hablo, en la parte musical, todavía sigue más rock and roll. Así es de que no se agüiten. Todavía hay Led Zeppelin hasta las 9 de la noche. Chido también al Chimichurris Martínez. Chido Chimichurris. Angie Jelly Montes. Chido, mi Angie. Gracias. Jorge Laris. También chido, gracias. Al buen Erixo, el Eric García Cruz. Chido, carnalito. A ver si nos vemos ahí con Chipocle. Echarnos unas chelas. También el buen Tiburón Cabañas Guevara. Chido este carnal. Silvia Valdés. De Montevideo, Uruguay. Uruguay. Órale, qué chido. Saludos a Silvia Valdés. Alejandro Perea, que ya también es cliente. Eduardo Vega. Y Yari Harley. Y Yari Harley también. Y Nubia Imbrais Cervantes. Bueno, chido. Gracias a toda la bandita que nos estuvo escuchando. Nos escuchamos el próximo lunes a partir de las 7 de la noche aquí en su programa Tiempo de Híbridos. Los dejamos con Led Zeppelin. El fin de semana estaremos subiendo algunos de los programas que hemos realizado en esta semana. Y bueno, pues ya el próximo lunes arrancaremos con otra propuesta. Esta semana fue así como de grupos ingleses la mayor parte. Estuvimos poniendo grupos ingleses. Y la próxima semana no sé qué vamos a hacer, pero ya verán. Todavía no tenemos concretada el show que vamos a hacer, pero espero que esté muy chido y que les lata, por supuesto. Así es de que, bueno, pues nos vamos, los dejamos con más de esta super banda que se llama Led Zeppelin para todos ustedes. Vamos a dejarlos. Bueno, vamos a poner otra vez rock and roll porque me late mucho esa rola. Y ya después, pues ya después lo que venga. Chido, gracias por escucharnos. Nos escuchamos el lunes. It's been a long time since I've been gonna put you down. Baby, baby, then you let me down so low.